acuerdo al programa, mañana llegamos a la Casa Blanca. Antes tenemos un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris. Estamos con ella alrededor de hora y media. Y luego en la Casa Blanca, ya en pareja con nuestras esposas, nos encontramos con el presidente Biden, con su esposa. Me acompaña Beatriz. Pues ahí platicamos un momento, convivimos un momento, y ellas tienen una agenda. Ya nosotros nos quedamos ahí en la Casa Blanca tratando asuntos. Yo tengo actividades, voy a hacer un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt, que para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, y nos trató con mucho respeto. Y voy a estar también en una ceremonia, un homenaje al dirigente de las causas civiles de la igualdad, el doctor Martin Luther King. Y el miércoles vamos a tener un encuentro con empresarios.